Ahí estaba este tema de Diminuto Cielo, Pinito de Fuego. Fue uno de los primeros que hiciste con este proyecto, ¿no, Víctor? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, es el comienzo, el ponerte a experimentar con los cacharros en casa después de dejar algunos grupos o en los descansos de los diferentes grupos que en ese momento estaba tocando, como Minimarket o Buchanan. Y cuéntanos entonces cómo surgió el proyecto de En el Label, la fábrica de sonidos hipnóticos. Principalmente era para alojar mis trabajos como Diminuto Cielo de una forma digital y fácil de entrar, porque ahora mismo creo que MySpace está como muy olvidado e incluso tarda mucho a la hora de cargar. Entonces pensé en crear una web dentro de una empresa que administra web gratuitas y empezar a alojar primero las primeras maquetas de Diminuto Cielo hasta que saqué una referencia física y digital, aunque no descarga gratuita, que es Misión Nobel. Y el último trabajo también de Diminuto Cielo, El Niño Cangrejo, que está en físico y digital. Pero principalmente era para alojar los trabajos de Diminuto Cielo y tener una forma fácil y sencilla de enviar todo ese material promo a las diferentes compañías, salas de todo el mundo, porque está en inglés y en castellano. Pero poco a poco ha ido creciendo, ¿no?, el proyecto de En el Label. Yo diría que no ha crecido mucho, Printing. Yo creo que crecer no ha crecido mucho porque prácticamente tenemos tres referencias de Diminuto Cielo, la referencia física de Misión Nobel más una próxima física digital que va a venir de Portugal y poco más. Principalmente yo creo que estamos como en esos primeros pasos de creación, de buscar la imagen de la Net Label, de exactamente ver lo que queremos abarcar, porque principalmente no me gustaría que se convirtiera solo en una Net Label, sino que fuera también promotora, porque también hemos hecho esa gestión de, con Diminuto Cielo sobre todo, de conseguir conciertos en Edimburgo, irnos a Edimburgo, vender el material de LFSH en Edimburgo, también hace poco estar en un festival y también vender ese material allí con Diminuto Cielo. Y en cualquier caso, ¿cuál es la fecha oficial de nacimiento de la discográfica virtual? ¿Fecha oficial? Más o menos. ¿Llevan un año? Yo diría que oficial fue con la última referencia de Diminuto Cielo. Vamos a poner octubre del año pasado. Y bueno, sobre todo empleas la plataforma SoundCloud, ¿no? ¿Le ves bastantes ventajas? Le veo una ventaja práctica, porque a mucha gente antes de descargar le gusta reproducir las canciones y creo que es una muestra bastante rápida de cuando entras y ves el catálogo de LFSH, antes de descargar puedes escucharlo. Si no te gusta, no vas a perder el tiempo en llenar tu disco duro en algo que mejor ni siquiera vas a escuchar, ¿no? Así que creo que es gratuito. Además, creo que tiene una pinta genial lo de ver la onda y ver exactamente los momentos cumbre de la canción simplemente con visualizar la onda de la canción. Y bueno, entonces está muy ligada a tu proyecto Diminuto Cielo, está en el Label. Diminuto Cielo comenzaba con canciones como esta, Pinito de Fuego, allá por septiembre de 2009, ¿no? Cuéntanos un poco con qué propósito empezaste este proyecto. Pues como te había comentado antes, prácticamente era por tener otra visión musical de lo que estaba haciendo, tocando con otros amiguetes. Y el mínimo hueco que tenía en casa, pues ponerme a experimentar con diferentes software, porque yo creo que con Diminuto Cielo fue a partir cuando empecé a trabajar directamente con diferentes software, el ordenador, controladores MIDI, y durante todo ese proceso me ha ayudado, aparte de crear canciones con Diminuto Cielo, también de poner en práctica todos esos conocimientos que iba adquiriendo durante todo el tiempo. Digo que empecé grabando con software muy básico, después ya iba evolucionando y acabé con Pro Tools y Ableton 8, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces ya lo mencionabas, en el catálogo de la fábrica de sonidos hipnóticos encontramos ahora mismo esos tres trabajos de Diminuto Cielo y también el disco Misión Nobel, que está publicado en CD y se puede escuchar, aunque no descargar, desde SoundCloud también, con el enlace en la propia página del Anel Label. Cuéntame un poco cómo ha sido la participación de ustedes en Misión Nobel. Misión Nobel, yo formaba parte del equipo de producción y era un certamen que intentaba dar a conocer pues, los nuevos valores de la nueva escena emergente de Canarias, ¿no? Principalmente era el objetivo, era conseguir que el ganador o los tres ganadores, por llamarlo así, porque son tres grupos que forman parte del disco, fueran una representación de lo que se estaba haciendo en estos momentos en tres diferentes estilos musicales o tres mundos diferentes. Está Pennonsilk en su línea más psicodélica electrónica, que quizás puede ser único en el archipiélago dentro de la línea que hace. Está The Amarroses, que es un claro ejemplo de la evolución del rock y del grunge, ¿no? Y aparte ahora son súper conocidos. Y un tercer grupo más estándar, que es Carlos Meneses and the Midi Cables, que ejecutan un funky rock con muchas mezclas, pero con Un poco claro de concepto. jazz también, claro. Sí, Carlos Meneses además es un monstruo con el bajo y aunque estoy muy atado y unido a la electrónica, cuando ves un virtuoso tocando un bajo, tiraría el ordenador del quinto piso directamente. Claro. Bueno, y entonces en ese disco aparecen tres canciones de cada uno de estos grupos. Cuéntame, Iñaki, ¿qué es lo que supuso para ti ganar este certamen Misión Nobel? Seguir, adelante, yo qué sé. Bueno, hombre, pero una alegría por lo menos, Nada, ¿no? claro, hombre. Que sí, que sí. Y además que esas han sido, si no me equivoco, las tres primeras canciones que han aparecido en formato CD de Venom Silk. Pues... Vale, pues vamos a seguir ahora. Primero escuchamos una canción de Venom Silk, Renacimiento, y después a ver si ya... Rebirth. Exacto, después nos cuentas un poco más. Venga. Thank you. Ahí estaba esta canción, Rebirth, de Venom Silk, incluida en el CD Misión Nobel, que colabora ahí la fábrica de sonidos hipnóticos. Y entonces, a ver si, Iñaki, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios con Venom Silk. Bueno, primero de todo, que el proyecto realmente es un proyecto artístico, no... No solo es un proyecto musical, ¿vale? Uh-huh. Intento mover, yo aparte de músico soy pintor, ¿no? Y uh-huh. Yo intento mover el proyecto musical, en una parte, a galerías de arte. Y ese es mi proyecto, aparte, ¿no? Que va a ser así. Uh-huh. Ahora, que todo depende, ¿no? Porque... Podríamos tocar en un espacio chiquitito, lo hemos intentado hacer unas cuantas veces, ha funcionado bien, y podríamos tocar con muchísima gente, no pasa nada, ¿sabes? La formación, siendo dos, nos da la facilidad de mover cosas y mover en cualquier sitio sin problema, ¿no? Porque contigo está el guitarrista está Carlito, Carlos Lain. Sí, Carlos Lain está... que es el guitarrista de Nayaban, uh-huh. Que es un gran guitarrista. ¿Y se conocen de hace tiempo? Sí, Carlos se lo conozco de por lo menos 8 años, 8 o 9 años, tranquilamente. Uh-huh. Bueno, luego hablamos un poco más de esa faceta artística tuya, pero ¿cómo se grabaron estas canciones, las tres que aparecen en el CD de Misión Nobel? Pues... Como casi todo el mundo estamos en el mundo digital y tal, pues por curiosidad del gato me metí a componer mis canciones con programas de ordenador, de edición, igual, ¿no? Como todo el mundo hoy en día. Ahora, claro que son... La diferencia es que las canciones... han sido elaborados en momentos, o sea, momentos surrealistas, surreales por mi parte, ¿no? Que no, no sé, que es otro sentimiento, ¿no? Estar en la naturaleza y componer estas canciones y tal, ¿no? Que o sea, que las ves muy ligadas a un momento concreto, entonces, sí, dices. Sí, son momentos, parecen más como diario, ¿sabes? Que es como un diario, porque aparte estoy componiendo esas canciones y estoy pintando, por ejemplo, ¿no? Y me entran sonidos o tal, y digo, venga, tal. Me hago las letras y tal. Claro, también experiencia de que, ¿sabes? Esto, o sea, la música es el amor, ¿no? Y hay personajes, igual pueden ser ficticias, pero para mí no, y salen las canciones y tal. Uh-huh. Y bueno, Víctor, ¿cómo llegaron ustedes a este acuerdo para que Venom Silk se incorporase al catálogo de como artista propio? Porque los Amarroses y Carlos Meneses aparecen en el disco, pero no forman parte de la nómina de la fábrica de sonidos hipnóticos, ¿no? Uf, lo de la nómina, Iñaki creo que no cobra desde hace... Bueno, bueno, es una expresión. Que yo creo que gustos musicales similares, ¿no? Los dos trabajamos con cacharros electrónicos y... Aparte fuimos compañeros eso, de piso. Eso también yo creo que es un detalle importante. Vale, vale. Compartimos piso durante un par de años buenos, así que ya nos conocimos hace bastantes años. Y ya nos conocíamos hace... mucho tiempo y compartimos gustos musicales y también tenemos cosas en común, como aunque él tiene un guitarrista, se puede decir que son proyectos de creación unipersonal, ¿no? Sí, lo tuyo, que me refiero que aunque tengas colaboraciones, que en mis casos también he tenido alguna colaboración, siempre el primer planteamiento sale de una persona. Claro. Y yo creo que por eso tiene tal. Y principalmente porque conozco a Iñaki, sé que es un desastre, pues habría que tenerlo, lo tenía que tener atado a algún sitio donde él tener su trabajo. Porque una vez que ganó el certamen de Misión Nobel, Iñaki no tenía MySpace, no tenía sus canciones colgadas en ningún lugar, Y todo el mundo diciendo, de Venus, ¿dónde podemos escuchar a Venus Sil? No había nada. Y de hecho, recuerdo que me llamaron de Tenerife, de Tenerife, de una web. Yo mismo no recuerdo, no recuerdo, pero de Tenerife, de una web que creo que se llama Canarias Creativa o Creativa Canarias. No recuerdo bien, y estaban haciendo pues una especie de lista de los mejores discos, las mejores canciones del 2010. Entonces yo había conseguido distribuir muy bien el disco de Misión Nobel, gran parte de radios o en las fiestas que eran gratuitas, y querían que el tema de Iñaki Rivat estuviera en esa lista, y de hecho que la gente votara. Lo quería incluir dentro de los 10 mejores canciones del 2010, pero no había forma virtual de contactar con Iñaki, no había... Pero fue Starlight, que fue canción... Starlight, de sí. Navidad. Sí, de Navidad, exacto. Número uno de Navidad. La vamos a escuchar dentro de un ratito. Y nada, y simplemente por eso que me llamaron. De hecho, estaba con Iñaki tomándome una caña aquí cerca. Y me llamaron y me comentan, oye, haz algo con Venom Seal porque no conseguimos contactar con él, no hay MySpace. Y lo más sencillo, le comento a Iñaki, ¿te importa? Y entra dentro de LFSH, la Fábrica de Sonidos Hipnóticos. Ok, tal. Al día siguiente de subir toda la información de Iñaki, el darme el ok al texto en español y en inglés y subir las canciones sin descarga, que las canciones no están para descargar, solo para escuchar. Pues como que, todas las del disco, claro. Como todas las del disco, exacto. Sí. Uh-huh. Y pues creo que al día siguiente, la misma semana, ya estaba dentro de la lista como las 10 mejores canciones del 2010, y en diciembre fue nombrada como la mejor Starlight, la mejor canción de diciembre. Así que bastante bien. Y creo que también formó, creo que hubo una crítica también en Mundo Sonoro. No sé si fue en este mes o en el anterior. Yo no sé. Yo aparece no, también en el Mundo Sonoro. Hay que poner un poco de empeño en la promoción, Iñaki. Bueno, ya. No, bueno, ya. Con paciencia. Bueno, pero con paciencia, por favor. No, claro, es que tú eres muy de diferente. Soy muy bohemio. Bueno, vale, vale. Y de muchas artes, entonces, claro, sí, a lo mejor sí, a veces te difuminas un poco, ¿no? No, pero bueno, el caso de Iñaki es el caso de todos. Realmente cuando tocas, lo que quieres es tocar. Y cuando, cuando pintas, quieres pintar. No quieres estar preocupándote ni en qué galería vas a exponer, ni los billetes de avión, ni si la sala está equipada. O sea, quieres tocar y punto. Lo que pasa es que por desgracia, y más como está el mercado musical, pues un músico se ha convertido de editor, promotor, manager, para poder mover el trabajo, ¿no? Claro, o sea, eso tiene... alguna ventaja de que tienes libertad total, pero sus inconvenientes también, por supuesto. Tiene su ventaja de la libertad, pero los dolores de cabeza ya. Y cuando tocas el bolsillo y ves que te falta pelas, pues la verdad es que tampoco te beneficia mucho. Pero bueno, Iñaki era tenerlo controlado y tenerlo ubicado en un lugar, ¿no? Ya que él no tenía ningún punto virtual para poder visitar su trabajo. Entonces, ¿podemos esperar nuevas canciones de Venom Seal? Ah, por supuesto. ¿Algún disco tienes en mente ya o qué? Esto ya está... Pero ahí está el plan. Supongo que este... Él desde hace tiempo ya tenía planeado que quiere grabar y sacar material físico con una buena distribución, ¿no? Sí, sí. Él aprovechar... Él tiene buenos contactos en Filipinas. Hay plan, sí. Y puede salir algo interesante. Hay plan. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Diminuto Cielo. La idea es ir alternando los dos proyectos. Esta es Tormento, del segundo trabajo, titulado simplemente Número 2. Thank you. mismo y sin defecto. Mis camas en mi piel me protegen de su traición. La reencarnación es un regalo para el perdedor. Y rey de su tempestad, pasea su ego tirano junto al mar. Valiente cobarde festeja la humillación. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, también en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre que circula en Internet. Y hoy estamos repasando el catálogo de Lanel Label Canarias, la fábrica de sonidos hipnóticos. Bueno, Víctor, este era ya el segundo EP de Diminuto Cielo. Estos dos primeros trabajos tienen tres temas cada uno. ¿Qué nos cuenta? ¿Surgió un poco, por lo que leía en la página, como una reacción al primer EP o no? Sí, a lo mejor con el primer EP intenté hacer una demo o EP electrónica, pero sonando a banda, por llamarlo así, ¿no? Por utilizar bajo, guitarra, algún elemento de batería y tal, ¿no? Y en este caso empecé a quitarme elementos, a lo mejor más de rock, por llamarlo así, ¿no? Aunque en algún momento incluyo bajo y tal, ¿no? Pero aquí ya empiezan a aparecer como melódicas, xilófonos, y le doy más presencia, mejor la ambientación electrónica. Pero sigue habiendo muchas guitarras. Sigue habiendo muchas guitarras. Porque siempre he sido muy guitarrero, además siempre he sido un enamorado de esa escena de final de los 80, 90, todo el primer momento cumbre del noise rock, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco me siento atado a ningún instrumento, la verdad. En cualquier caso, bueno, una lista de influencias que se puede leer en la página de Lanel Label, pues menciona nombres como Suicide, Moon, Siu Siu, Patrick Wolf, Animal Collective. Bueno, son bastantes las referencias que tienes. Yo me imagino que tú eres todo un melómano y tienes muchos puntos de referencia posibles, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco escucho mucha música y escucho de todo. Miles Davis, que me encanta, ¿no? Miles Davis creo que además sigue teniendo esa mente totalmente abierta y es capaz de absorber cualquier estilo musical, ¿no? Y claro, y Alan Vega, Martin Rev, para mí son como, además, dos elementos peligrosos. Creo que en un momento que intentaban hacer algo diferente, todas las formaciones, todo el momento New Wave, ¿no? Ellos llegaron a ser no solo algo diferente, sino que algo que era tan diferente que espantaba a toda la escena New Wave, ¿no? Sí, de allí de Nueva York de los finales de los 70, ¿no? Sí. Y Suicide, claro, aparecieron ahí tocando sintetizadores, pero dando caña, ¿no? Y la gente no sabría cómo recibirles, porque era un concepto distinto, efectivamente. Y sí, es que tengo tantas referencias, no sé, incluso puedo nombrar estas referencias de formaciones canarias, como pueden ser Soviet Love, Sin Radio, Cabeza Borradora, bien, uh-huh, grupos que empezaron a jugar con la electrónica de Tenerife. En cualquier caso, el nombre de la fábrica de sonidos hipnóticos está bien escogido y describe muchos de los temas de Diminuto Cielo, ¿no? Ese es el efecto que persigue, hipnótico. Sí, un poco cuando se me ocurrió el nombre, yo creo que fue algo que surgió sobre la marcha, ¿no? Porque quizás a la hora de componer reconozco que utilizo muchos elementos de loop, de repetir esos elementos que no sé, que dieron a conocer a lo mejor Suicide, ¿no? De hacer muchos loops, de algo muy repetitivo que puede ser hipnótico, ¿no? Mucha ambientación de teclados, ¿no? Y lo de la fábrica, porque es intentar ser una fábrica y abarcar de todo, ¿no? De la manufacturación de cualquier elemento sonoro. Uh-huh. Y bueno, eres muy diestro con varios instrumentos. ¿Cómo te desenvuelves? Toco todo mal, pero lo toco. Para lo que tú lo necesitas, ¿no? En el estudio y demás. Sí, no, sí, toco todo mal. O sea, ahora mismo estaba con acordeón, por último, ¿no? Probando en casa de acordeón y tal, ¿no? Me gusta mucho mezclar elementos folk con Diminuto Cielo, porque creo que me gusta ese choque frontal de la electrónica pura y dura con elementos analógicos, folky. Porque creo que el tema de guitarra, bajo, entra como más fácil, ¿no? A la hora de hacer música electrónica. Sí, que son unos elementos familiares que pueden ayudar a que la música pues sea más asimilable, ¿no? Claro, por ejemplo, en esta canción no, pero en de este EP que hemos puesto, el 2, la última canción, San Borondón, hay un timple. Uh-huh. No, y además que, bueno, muchos de tus títulos de temas hacen referencia a aspectos de las Islas Canarias, ¿no? Sí, sí. La verdad es que no sale naturalmente. Además, si me llegas a hacer esta entrevista hace años, seguro que ni hubiese nombrado Canarias para nada, porque tienes esa mentalidad de todos los foráneos. Es extremadamente maravilloso, ¿no? Pero reconozco que con Diminuto Cielo estoy muy atado a Canarias. Aunque reconozco que también cada vez me maltrata bastante la escena musical canaria. Bueno, tanto a mí como a Iñaki, como a todos, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, esos títulos, por ejemplo, Yeah, Pozo Izquierdo, Nana del Lagarto Gigante y otros, ¿no? Taganana. Pues bueno, esas son las referencias. Ahora tenemos otra canción de Venom Silk, Starlight, esa que fue destacada, ¿no? Por aquella página web. Y después comentamos un poco cuáles son las otras facetas artísticas de Iñaki. Starlight, el segundo tema de Venom Seal que escuchamos hoy en Intangible 23, en este repaso al catálogo de la label canaria La Fábrica de Sonidos Hipnóticos. Háblanos un poquito entonces, Iñaki, de tu faceta como pintor. Has expuesto en varios países, ¿no? Sí, he expuesto mayormente en Estados Unidos, en Nueva York. Expongo cada año. Soy parte de una colectiva de pintores, bueno, de artistas, ¿no? Mayormente que viven en Nueva York. Mi madre también es parte de la colectiva, o sea, cosa familiar, ¿no? Y bueno, además Colombia, República Dominicana, Francia, Italia alguna vez, España, Las Palmas, Manila, Manila. Londres, el mes que viene Bruselas y Barcelona, o sea, mueve. Sí, no, no está mal, desde luego. Y bueno, esto es un programa de radio, pero entonces, si alguien que no pudiera ver tus cuadros se los tuvieras que describir, ¿cómo lo harías? Hombre, por el momento tienen la oportunidad de ver los cuadros que están ahora colgados en el Centro Cívico Suárez Naranjo. O sea, Estupendo. pueden ir ahí. me gustaría retirarlos antes del fin de semana, pero si queréis, váyanse ya hoy. No, pero. O en internet habrá algún. Hay algunos blogs, creo. ¿Que han colgado alguno de tus Sí, cuadros? hay un. Yo no sé cómo se llama. Soy parte de una pública. Un editorial o algo así, ¿no? De una revista neoyorquina de arte. Se llama Arte News Magazine. Vale, seguro que buscando Eso en lo puedes Google se encontrar encuentra. tal y o mi nombre, lo metes ahí, habrá algunos cuadros. Sí, Iñaki Rocha, entonces eso es lo que hay que buscar en Google. Y bueno, otra actividad que sueles llevar a cabo son esas proyecciones en el Bar Charleston de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, donde le pones nueva música a películas mudas. Y ahí se suele ver tu pasión por el krautrock, ¿no? El rock Sí, por alemán de los supuesto. años 70, Sí. con todos esos grupos, Neu, Kang, ¿no? Cluster de todo, vamos. O sea, gran, o sea, no sé, hace 3 años por ahí empecé a escuchar esta música, ¿no? Y es la base de lo que es Venom Silk, perfectamente, ¿no? Claro. Todo lo que es la música experimental, preelectrónica, bueno, o sea, podemos hablar de Stockhausen o cualquier personaje, ¿no? De ese vínculo de la electrónica, ¿no? Y la armonía y tal, ¿no? Claro que Y algunos de Kang eran alumnos de sí, Stockhausen. exactamente, ¿no? Y Neu, ¿no? Neu para mí es ya, vamos, es uno de los 10 grupos que me ha influenciado perfectamente, ¿no? Y eso también gran parte de Bowie, que era la gran influencia de Neu, ¿no? La Y etapa de berlinesa, Kraftwerk, claro. exactamente, vamos. Y esos temas con o sea, Crimson está metido ahí también, ¿sabes? Es que es bestial, ¿sabes? Y quería proponer este tipo de música, pero, hombre, un poco más moderna en un sentido y ¿sabes? El concepto este del vanguardista, avant-garde, ¿no? De Berlín, del laboratorio Zodíaco, ¿no? Y trasladar Ojalá. eso a Canarias. En un sentido así, ¿no? Tener toda esa fusión de arte, de música, las imágenes visuales, performance, tal, ¿sabes? El movimiento, armonía, ¿no? En un espacio. Sea 10 metros cuadrados, o sea mil metros, kilómetros, cuadrados. Lo que salga. Bueno, y cuéntanos, Víctor, entonces, ¿cuál es el futuro para la fábrica de sonidos hipnóticos? Hay nuevos lanzamientos en el horizonte con formato físico también, ¿no? Como comentabas antes. Bueno, esa es la intención. En un principio hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? Principalmente yo creo que poco a poco ir creciendo el catálogo digital, ya que es el menos costoso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y fichar o invitar, pues lo de fichar suena como muy grande, ¿no? Invitar a otros artistas que compartan con nosotros inquietudes, ¿no? Y principalmente no quiero convertir esta NetLabet en una NetLabet local, ¿no? Porque la intención es intentar alojar artistas de otros puntos del planeta, del mundo, ¿no? Para compartir música e intentar montar nuestras fiestas y nuestros conciertos en esos lugares, como hicimos hace poco en Edimburgo y en Oporto. Claro, esas son algunas de las últimas fechas que han tenido como conciertos de Diminuto Cielo. Las próximas, pues el viernes 1 de abril estarás en la Sala Banda Aparte de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí, dentro del FMAC, del Festival de Música Alternativa de Canarias, que es el próximo viernes, ¿no? Creo que ya, sí. Y luego algunos otros bolos en Zaragoza incluso, en junio, etcétera. Bueno, que se pasen por la web y ahí está todo anunciado, ¿no? Exacto, todos mis conciertos están anunciados. Y bueno, vamos a terminar con este tema de Diminuto Cielo. No tengo miedo de ser feliz, que habría el trabajo El Niño Cangrejo. Esto ya casi deja de ser un EP, ¿no? Porque si sumamos la bonus track, pues supera los 30 minutos. E incluso el formato físico, que es el formato que está en los conciertos, son 10 canciones, porque se incluye como extra las tres canciones del anterior EP, del 2. Con lo cual, bueno, entonces podemos hablar del debut de larga duración ya, ¿no? Yo sigo pensando que sigue siendo un EP, porque el trabajo en sí lo lleva a cabo con exactamente 4 canciones, ¿no? 5 o 6, por llamarlo así, fueron algo que quise añadir porque me pilló un momento así en casa que empecé a grabar. La pista sorpresa, pues es un poco así psicodélico. Yo por mi casa con el micrófono persiguiendo al gato, grabando sonidos del gato mientras que juega con unas maderitas y voy silbando, ¿no? Bueno, pero entonces, claro, lo que dices es que el núcleo fueron esas canciones y por eso lo consideras un EP, ¿no? Exacto, lo sigo considerando un EP. Bueno, y entonces la canción es No tengo miedo de ser feliz, la primera de este disco. Continuamos con un sonido potente, ¿no? Para Diminuto Cielo en esta canción. Sí, con muchos elementos melódicos, ¿no? Potente a la vez que tiene un fondo un poco oscuro y un pequeño xilófono da unas notas de color. Bueno, pues vamos a escucharlo ya. Thank you. esta canción de Diminuto Cielo, No tengo miedo de ser feliz. Terminamos este repaso al catálogo de Lanel Label, la fábrica de sonidos hipnóticos. La dirección en internet es lafabricadesonidoshipnoticos.jimdo.com. Muchas gracias por estar con nosotros, a Víctor Herrera, responsable de esta discográfica virtual. A ti, gracias. Bueno, seguimos en contacto. Y también a Iñaki Rocha, artista y líder de Venom Silk. Muchas gracias, Iñaki. Ya otra vez los tendremos a ustedes por aquí, de nuevo. Y nos despedimos ya, por tanto, en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife, y en canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasara.es, y también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Agur.